List 2. Un dicho. A saying. Asombroso. Amazing. Por lo visto, al parecer. Apparently. Calvo. Bald. ¿Cómo se dice? How do you say? Desordenado. Messy. No obstante. Nevertheless. En rebajas. On sale. Camino de. On the way to. Perseverancia. Perseverance. Antes de, anterior a. Prior to. Ahora mismo. Right now. Gafas de sol. Sunglasses. Puesta del sol. Sunset. Anticipar. To anticipate. Transmitir. To convey. Archivar. To file. Juntar. Ingresar en. To join. Juzgar. To judge. Llegar a fin de mes. To make ends meet. Llegar a dominar. To master. Referirse a. To refer to. Considerar. To regard. Gritar. To shout. Viuda. Widow.